Molt bona tarda. Benvinguts a Ones de Pau. Comencem un programa més aquí a Contrabanda FM d'Ones de Pau. Avui parlarem d'Unión Fenosa, és a dir, Unión Fenosa, que en els propers mesos haurem de dir ja gas natural. I per què volem parlar de gas natural i d'Unión Fenosa? Doncs perquè aquí al programa d'Ones de Pau tenim una secció que es diu Guatemala, de la impunitat a la pau. I resulta que Unión Fenosa està cometent una expoliació tant de del que són els recursos com també una explotació dels usuaris. És a dir, ells estan participant amb el que és la distribució de l'energia elèctrica d'una manera més que abusiva. I ara ens ho explicarà molt bé el company Roberto Madrid del Frente Nacional de Lucha. Per què volem parlar de Guatemala avui també? Doncs perquè la setmana passada va sortir un vídeo en els mitjans de comunicació on apareixia un senyor que deia el següent: mi nombre es Rodrigo Rosenberg y lamentablemente si usted está en este momento viendo o oyendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom. Aquest senyor Álvaro Colom és el president de la República de Guatemala. I també s'ha d'afegir que a Guatemala hi ha més de 6.000 assassinats cada any i, per tant, tampoc li hem de donar més importància de la que té pel fet de que ara sigui assassinat un advocat que acusa el president de la República de Guatemala. El mateix president ha respost dient que... què ha dit el president? Aquí. El president ha dit que yo no soy narcotraficante, no soy asesino, ni todo lo que esa porquería dice. Es refereix al vídeo. Paraules del president Colom. I no ens emboliquem més en política i en corrupcions d'estat i de multinacionals i quedem-nos amb aquesta campanya de contra Unión Fenosa, que ja es començarà a conèixer a partir d'ara com Unión Fenosa, que ens ho explica molt bé el company Roberto Madrid, que va estar aquí a Barcelona i el dimarts amb una conferència a la Casa de la Solidaritat, convidat per l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, ens comentava tot això. Yo no quiero limitarme a exponer las situaciones sexuales en Guatemala o Guatemala, sino que quiero acompañar lo que expongo con documentos que lo demuestran y los comparto para que no crean que uno viene a hablar pajas. Pues no me gusta que se pueda tener la idea de que se plantean realidades que puedan no corresponderse con la verdad. Y no voy a hablar tampoco de la historia de Guatemala, de la cual hay mucho hermoso y otras cosas no tan hermosas que también deben de ser objeto de análisis. Me voy a referir a la Guatemala de ahora, a la de hoy, a la que está padeciendo el pueblo en estos precisos momentos. Los partidos mayoritarios, todos de derecha, ya sea de la derecha militar, de la derecha empresarial o de la derecha disfrazada de populismo, coinciden al final cuando se trata de políticas públicas y de concepción del quehacer del Estado. Sus disputas no pasan de ser disputas por administrar la cosa pública, pero administrarla con idéntica intencionalidad y en direcciones que no son ni siquiera definidas en Guatemala. Son definidas a partir del modelo neoliberal que le es impuesto al país. Las grandes decisiones económicas de Guatemala se toman en Washington. El quehacer fundamental de la vida nacional en aspectos sustantivos, como es el caso de la salud, lo definen los modelos externos que a Guatemala se le imponen. En salud, en educación, es un país que va mal. Va mal también, y les muestro otro dato, dato oficial de autoridad hecho público por autoridades del Estado, que hice mis anteojos. Así. Guatemala, a fecha 19 de enero del 2008, pocos días después de que hubo cambio de poder, el gobierno de Berge hace públicas las siguientes cifras, que son publicadas por Prensa Libre, y que dicen que el 49.3% de la infancia en Guatemala, esa cifra significa la mitad, padecen de desnutrición crónica, 49.3. No están hablando de anemia, no están hablando de desnutrición, están hablando del tercer nivel, desnutrición crónica. Después de eso sigue la muerte por inanición, el 49%. Y en las áreas de población indígena, en áreas indígenas, este índice asciende al 69.5, 70% redondeado. Es decir, que en las áreas de pueblos indígenas, que suman más del 40% de la población del país, habrá de cada 100 niños, 30 que tal vez solo padecen o de desnutrición o de anemia. Todos los demás padecen de desnutrición crónica. Con estos dos datos relativos a salud, relativos a seguridad alimentaria, como se le dice ahora, pero relativo al derecho del pueblo a comer, pues, con estos dos datos creo que se refleja la realidad de un país que llora sangre. ¿Cómo puede asumirse como una cifra simplemente el hecho de que la infancia no se alimente? Ahora, las causas generadoras de esta realidad son muchas, pero yo me quiero referir a una que los vincula a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes de manera directa. De manera directa. No quiero decir que ustedes son corresponsables, quiero decir que los involucra. ¿A qué me refiero? Bueno, es que hay empresas que se encargan con sus actos de generar esta situación. Y hay empresas españolas que se encargan con sus prácticas de multiplicar la pobreza y la desnutrición. Y hay empresas catalanas con sede en Barcelona que saquean al país. Cuando la población no lo sabe, la población no tiene la culpa. Pero cuando la población lo sabe y no hace nada al respecto, entonces habría que ver si hay o no, por parte del poblador que lo sepa y nada haga, si hay o no un nivel incluso de complicidad. El que calla otorga, al fin y al cabo, y el silencio nos puede volver entonces cómplices. ¿A qué me refiero? ¿Y a qué empresas me refiero? En el entendido de que voy a tocar ahora un tema muy particular, que no es de ninguna manera el único tema que domina hoy la realidad de Guatemala, y que sé que al plantearlo en la forma en que lo he introducido, algunos de ustedes pueden sentirse aludidos de una manera injusta. Me refiero a una empresa que se llama Unión Fenosa, que en Guatemala optamos por decirle Unión Penosa porque solo penas nos depara, e incluso nos sentíamos muy creativos por usar ese apelativo para esta empresa, y vinimos a descubrir que aquí hasta un comité hay que se llama Comité de Lucha contra Unión Penosa, y nuestro orgullo por nuestra creatividad se fue al carajo, porque primero fue el de aquí, lo inventaron antes, pues coincidimos en esa definición. En Guatemala, el tema de la energía eléctrica empezó a ser tomado en serio en los gobiernos de un periodo comprendido entre 1944 y 1954, un periodo que en la historia se conoce como la Revolución de Octubre, porque efectivamente se dio un proceso de gobiernos diferentes, dos gobiernos consecutivos, con una intencionalidad política distinta, pero ese proceso fue abortado militarmente con una intervención militar norteamericana financiada, dirigida política y militarmente desde Washington con fondos incluso de la United Grants. Siempre las empresas transnacionales a Guatemala le han generado problemas. Pues bien, en el periodo de la revolución el Estado como tal adopta dos políticas, asume dos planteamientos. Primero, la energía o el acceso a la energía es un derecho del pueblo. Y en consecuencia, como es un derecho del pueblo, es también una obligación del Estado prestar ese derecho. Y se crea una institución, el INDE, el Instituto Nacional de Energía, de Electricidad, perdón, el INDE, que se encarga de distribuir y producir la energía. La energía se divide básicamente en esas dos grandes partes, hay más, pero las dos básicas son la producción y la distribución. Y se complementan. ¿De qué sirve la producción energética si no se la distribuye? ¿Y de qué sirve la distribución si no hay energía que distribuir? La energía no es acumulable, excepto en baterías, pero la gran energía que necesita un país para vivir o se distribuye y se consume o se pierde, una de dos. Y el INDE, como institución del Estado, operó con distintos niveles de eficiencia e ineficiencia durante algunas décadas hasta 1998. En 1998 el presidente de la República vende a Unión Fenosa y a Iberdrola la mitad correspondiente a la distribución de la energía. Es decir, le vende los activos que permiten distribuir energía. Me refiero a las torres de alta tensión, a las subestaciones, a los tendidos eléctricos, a los transformadores. Lo que permite llevar la energía desde la planta que la produce hasta el consumidor que enciende la luz o pone la televisión para ver un partido de fútbol. Esa mitad de la energía tenía, en el momento en que Arzú la vende, tenía un valor declarado, de 250 millones de dólares. Y empleo dólares porque no lo sé convertir a euros. Calculen ustedes cuánto debía en euros. 250 millones de dólares, solo los activos, no el negocio. Es como si uno vendiera una tienda cobrando por la venta solo el inventario, pues, y no el valor como negocio. Sin embargo, a pesar de que el Estado lo tiene valorado en 250 millones de dólares, el precio de venta a Unión Fenosa y a Iberdrola fue de 101 millones de dólares. En ese momento, solo en ese momento, el pueblo pierde 149 millones de dólares que le quedan a Unión Fenosa como utilidad extra solo en la compra del derecho a la distribución de la energía. Y cuando digo el pueblo pierde es porque lo que es del Estado no es del presidente de turno, y esto es parejo para cualquier país. Zapatero no es dueño de los bienes del pueblo, de los bienes del Estado, ni el ayuntamiento puede vender el puerto o lo que fuera. Tal vez lo haga, pero no le corresponde. En fin, esa venta significó, con ese nivel de pérdida, que en 1998 cada guatemalteco en ese momento le dona a los dueños de Unión Fenosa, en aquel momento todavía no era gas natural, le dona a los dueños de Unión Fenosa generosamente 15 dólares por habitante. Cuando hablo de un país en donde el 70% de las familias tienen un ingreso mensual inferior a 30 dólares por familia, la donación de 15 dólares equivale a medio mes. Ese dinero, cuya donación jamás fue consultada al pueblo, pero que fue aplicada de manera inconsulta, aunque hubieran dicho que no, ese dinero vino a parar a los dueños de Unión Fenosa, que en aquel momento, y quiero, me falta constatar si sigue siendo así después de este negocio de los últimos 3 meses que se viene cocinando hace algunos meses más, en aquel momento la principal familia accionista, la accionista principal de Unión Fenosa en aquel momento era la familia Borbón. Estoy hablando de que cada guatemalteco le dona 15 dólares al rey de España, que probablemente no los necesite, pero que igual los recibe, es muy generoso y los recibe. Y sería bueno que en algún momento le diera las gracias al pueblo de Guatemala por su contribución a la causa de los Borbón. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Lo cierto del caso es que Unión Fenosa e Iberdrola se instalan en Guatemala a través de un negocio que en sí mismo lleva entrañado hasta lo más profundo el signo de la corrupción. ¿Cuántos funcionarios recibieron ahí una mordida debajo de la mesa? ¿Cuántas manos se untaron para que se malvendiera en 149 millones perdidos los activos de la distribución de la energía? Pero el problema no termina ahí, y tal vez si me ayudas un instantito aquí, Ignacio, vamos aquí a la palmea. Vos sos Unión Fenosa. Yo soy el mismo, al revés, para no, que no seas vos el feo de la película. Yo soy Unión Fenosa, vos sos el INDE. En el 99, cuando ya Unión Fenosa termina el negocio de compra, yo era vos, INDE, tenés una tarifa establecida por el Estado, pero vos sos una institución pública. Las instituciones públicas, por definición, no existen para fines de lucro, no tienen ganancia. Un hospital, una escuela, no existe para ganar, existe para dar el servicio. Entonces, en la tarifa establecida hasta el 99, el INDE no tiene un concepto de ganancia. Pero yo soy Unión Fenosa y acabo de comprar la mitad de tu negocio. Y no puede ser que no tenga ganancia. La naturaleza de la empresa privada es la ganancia. Y entonces, gracias, INDE. Entonces, Unión Fenosa reclama ante el Estado que no hay ganancia en la tarifa, y el Estado es el único, hasta el momento sigue siendo así, facultado para modificar o fijar las tarifas en materia de energía. Hay una comisión que se llama la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es la única que fija tarifas o modifica tarifas. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica atiende la queja de Unión Fenosa y de Iberdrola de que estas no tienen un concepto de ganancia en la tarifa y les autoriza una ganancia, en este caso disfrazada bajo una terminología técnica que, si no fuera tan dramática, daría risa. Les puedo enseñar cómo se modificó la ley. Y se crea un concepto nuevo que se llama el VAD, Valor Agregado de Distribución. No hay nadie que pueda descifrar racionalmente el artículo de la ley que justifica la existencia del VAD, porque simplemente es la ganancia. ¿Ganancia qué significaba para Iberdrola? La autorización de obtener por la vía del cobro a los usuarios, es decir, a las familias, y entiéndase, familias de ingresos muy distintos a los que ustedes están acostumbrados a concebir como ingresos. Le permite a Iberdrola ganar al año 140 millones de dólares y le permite a Unión Fenosa acumular al año 260 millones de dólares. Entre ambas, 400 millones de dólares, más de un millón de dólares al día, por concepto solamente de ganancia. A un grupo de ciudadanos esto nos pareció una monstruosidad, semejante atropello contra el derecho del pueblo a comer, y nos fuimos a un juicio contra la Comisión Nacional de Energía en el 99 finales, seguros de que era una pelea que había que dar por dignidad, pero con muy pocas posibilidades de éxito dada la naturaleza y la fuerza de estas empresas y los padrinazgos con los que contaban. Sin embargo, para sorpresa nuestra, ganamos el juicio. Y Unión Fenosa apeló, incluso llevó a abogados de España, que no deberían de estar autorizados para litigar en otros países, pero los llevó a Guatemala y litigaron al lado de abogados guatemaltecos, y la apelación fue compleja, y también, para sorpresa nuestra, la volvimos a ganar. Con lo cual se llevó el caso de la tarifa, de la ganancia autorizada de estas empresas, llega hasta el nivel de la Corte de Constitucionalidad, que para el caso de Guatemala es la instancia superior de esa pirámide del sistema judicial. La palabra de la Corte de Constitucionalidad, sus fallos, sus resoluciones, sus sentencias son inapelables. No tienen marcha atrás, ni el presidente de la República, ni el Congreso de la República. Nadie puede revocar una sentencia de la Corte. El 10 de noviembre del 2004, 4 años después de abierto el juicio, la Corte de Constitucionalidad ordena la destitución de la Comisión Nacional de Energía y ordena 2 cosas más que están ahí dichas también, pero los medios de prensa lo ponen obviamente en letra chiquita y en gris, ni siquiera en negro. Ordena reintegrar la diferencia en cobro a los consumidores. Hasta ese momento, Unión Fenosa e Iberdrola habían cobrado 1.600 millones de dólares de un monto no autorizado, de un monto que la Corte está determinando como ilegal, de un monto que la Corte está ordenando devuélvaselo a los consumidores y que obviamente ordena además la suspensión de ese cobro. De los 3 mandatos de la Corte, solo 1 se cumplió, que fue la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía por sinvergüenzas. La Corte de Constitucionalidad dijo despídanse y fueron despedidos. Pero eso está en el ámbito del derecho dentro de Guatemala. Unión Fenosa se coloca por encima del derecho nacional, se coloca en desacato del mandato de la autoridad superior de la Corte de Constitucionalidad y ni devuelve un centavo a ningún usuario nunca. Y lo más grave es que ese cobro decretado ilegal desde noviembre del 2004 hasta fecha de hoy lo ha seguido cobrando. Está ahí en la tarifa eléctrica que paga cada familia, que paga cada usuario. Me refiero entonces, y lo digo como hay que decirle las cosas por su nombre, que estamos de cara a una empresa que durante 10 años ha robado. Hay otra forma de calificarlo. Cuando las cortes dicen usted no puede cobrar esto y usted lo sigue cobrando, usted roba. Es un cobro ilegal en términos muy diplomáticos, en lenguaje sencillo, común y corriente. Es un asalto a mano armada continuo. Tal vez si me ayudas aquí un instantito. Y supongamos que esto es un arma, una 38, los que saben de armas, y que yo me lo encuentro a él en enero, a finales de enero, y te digo, tu dinero. Bueno, móviles algo. Y pasa enero y me lo vuelvo a encontrar en febrero, tu dinero. Arma en mano. Bueno, vamos bien. Y viene marzo y lo vuelvo a aceptar, tu dinero. Baja la cosa, la recaudación es menor, pero algo es algo. Marzo, en abril lo vuelvo a saltar, tu dinero, ya ves, y en mayo lo vuelvo a saltar, y en junio lo vuelvo a saltar, de todo de la bolsa, en julio lo sigo asaltando, en algún momento se le acabará la bolsa, supongo, y en agosto, y así voy despojándolo a él de sus cosas, de las que él se ha ganado con el sudor de su frente, mes a mes, en fechas fijas, le voy quitando lo suyo. Lo que es de él pasa a ser mío, de manera ilegal, porque le estoy obligando a darme las cosas. Pregunto, ¿no tiene él el derecho en algún momento de decir, bueno, ya, deben de asaltarme? Eso es mío, no es suyo. Eso no, un derecho. Y un derecho de cualquier ciudadano. Te lo devuelvo para que no se vayan ustedes a creer que yo soy Unión Fenosa. Hay otro ejemplo que suelo usar cuando trabajo con las comunidades porque es más claro. Y tal vez si me puedes ayudar aquí un instantito. Y es, si yo me lo encuentro a él, pues es la más fácil. Si yo me lo encuentro a él una vez al mes y cada vez que me lo encuentro le hago así y me lo vuelvo a encontrar al mes siguiente y te vuelvo a agredir y te encuentro al otro mes y te agredo de nuevo y así te sigo agrediendo y agrediendo y cada vez que te veo te agredo, ¿tiene él o no el derecho a acudir a la autodefensa? Sin duda. Bueno, el pueblo de Guatemala, gracias hermano, y esas agresiones son nada más demostrativas. Sin la menor duda, el pueblo de Guatemala ha sido robado, como en su ejemplo, agredido como en el tuyo durante 120 meses seguidos. No de enero a junio, ni 8, 120, tendrías el hombro amoratado. Y ya no solo no tendrías los zapatos, andarías sin cueros. Si lo hubiéramos hecho 120 veces seguidas, y eso es lo que ha pasado, esa ha sido la actitud de Unión Fenosa con respecto al pueblo de Guatemala, a cada familia de los sectores populares guatemaltecos. Hablamos entonces de una empresa que roba al instalarse en el 98, de una empresa que roba durante 10 años consecutivos a través del cobro de una tarifa que fue por la propia Corte declarada ilegal. Pero no termina ahí el robo de Unión Fenosa. Sigue y empeora. En complicidad y con la plena venia de un Estado que también, producto de la corrupción, permite que esas cosas ocurran. Y aquí nos acercamos ya más a la fecha actual. Ones de Pau. A Contrabanda FM. En febrero del 2008, concretamente el 14 de febrero, esto es a un mes exacto de que Álvaro Colom ocupó la silla presidencial, es decir, no había ni siquiera terminado de calentar la silla presidencial, el actual presidente de la República, cuando decreta un ajuste en la tarifa energética. Ahí está anunciado por Prensa Libre, que es el diario de mayor circulación, al que nadie puede calificar ni remotamente como un medio de izquierda. Prensa Libre responde a los intereses del gran capital, pertenece a las familias más acaudaladas y con una historia más negra en Guatemala. Ese ajuste en las tarifas, ¿qué significa? Y lo hice en una tablita, o lo hicimos desde el frente en esta tablita que aparece en pantalla. Significa que existía, cuando aquella lucha legal contra lo del BAD que les conté, se había logrado, con lucha en las calles, la existencia de una tarifa social. La tarifa social implicaba que los consumidores que consumieran 300 kilovatios, el que estuviera de aquí para arriba pagaba tarifa plena. 301 kilovatios y pagaba tarifa plena. No recibía ningún subsidio por parte del Estado. Quienes consumían menos de 300 kilovatios estaban amparados por la tarifa social, que significaba, como lo ven en la tablita, un subsidio por el Estado de 762 millones de quetzales, aquí no estoy hablando de dólares, 762 millones de quetzales al año. Y eso es producto de una lucha popular que se dio muy intensa en el año 2001 y en el año 2002, antes del fallo de la Corte que decretaba la ilegalidad de lo que cobraba Unión Fenosa. Pero don Álvaro Colom, socialdemócrata, lo primero que determina al primer mes de gobierno es rebajar el techo de cobertura de la tarifa social. Dice Álvaro Colom, vamos a bajar el techo de 300 a 100, es decir, dos terceras partes. Los que consuman de aquí para arriba pagan tarifa plena. Los que consuman de aquí para abajo pagan tarifa social. Pero de aquí para abajo es un foco y un radio. Quienes tengan televisor en Guatemala, quienes tengan dos focos en su casa, quienes tengan una refrigeradora, están de aquí para arriba. Esto significa que 660 mil familias van a cargar sobre sus hombros con la diferencia en el subsidio. La nueva tarifa social reduce el subsidio de 762 millones a 360. Es decir, hay una nueva facturación de 402 millones de quetzales, no de dólares. 402 millones de quetzales significa también más de un millón de quetzales al día, que van a salir de los bolsillos de 660 mil familias de los sectores populares, a quienes el gobierno les quita la protección de la tarifa social. Pero podemos entender perfectamente bien quién los paga. El asunto aquí es entender quién los cobra. ¿En los recibos de quién aparecen esos 402 millones? ¿Qué empresa emite esos recibos? Unión Fenosa o Iberdrola, que para el caso de la facturación allá se llaman de Orsa, distribuidora de energía de Oriente, de Oxa, que es la distribuidora de energía de Occidente, o EEXA, que es la empresa de energía de Guatemala, son toda sociedad anónima. Unión Fenosa se desagregó en tres, inicialmente en tres empresas, esas tres que mencioné, que son las que facturan. En teoría, estos fondos debería entonces, quien los cobra, retribuírselos al Estado, porque la idea de Colón era no sacrificar las arcas del fisco y que el Estado dejara de aportar esto, regresara eso al Estado para invertirlo en obra social o para robárselo, como suele ocurrir. Pero hasta la fecha de hoy, a pesar de que esto tiene ya un año y dos meses, Unión Fenosa no le ha reembolsado un solo centavo a las arcas públicas. Simple y sencillamente se los ha dejado. Los ha cobrado a nombre del gobierno y se los ha dejado a nombre de los reyes de España. Ahora, a nombre de Gas Natural, de, con asiento y sede en Barcelona. Es otra forma más de robar por parte de estas empresas. Entonces robaron al instalarse, han robado de manera continua durante 10 años, robaron al Estado por la vía de la tarifa social. Son empresas que se han atribuido el derecho, por ejemplo, de poner multas siendo empresas privadas. Y la verdad es que en ningún lugar del mundo la empresa privada está facultada para poner multas. Solo en Guatemala, y no sé si en Nicaragua también Unión Fenosa pondría multas. Es decir, es una empresa que ha diseñado un sistema de saqueo de las arcas nacionales. Solo por lo del VAD, que es el valor agregado de distribución, que es su tasa de ganancia, ha robado en 10 años 4 mil millones de dólares, compañeros y compañeras. 4 mil millones de dólares saqueados del bolsillo de la clase trabajadora guatemalteca, mes a mes, igual que en el ejemplo del asalto que puse. Y 4 mil millones de quetzales en un país con los niveles de desnutrición que les mostré, cuánta hambre han significado. ¿Y cuánta corresponsabilidad tiene entonces Unión Fenosa en ese estado de desnutrición que existe? De desnutrición crónica, perdón, no es desnutrición. Miles de familias, madres de familias sobre todo, dejaban de comprar comida para pagar la luz. Dejaban de comprarle a su patojo, niño. Dejaban de pagarle a su hijo los zapatos que necesitaba con tal de pagar la luz. Me encontré incluso con una señora que me decía un día angustiada: mi hija se graduó, yo le quería hacer por lo menos una fiestecita con unos tamales, no pude porque me puso una multa Unión Fenosa. Y la hija se graduó con buenas calificaciones, pero con más pena que gloria a la hora de festejarlo. Y hasta para festejar tiene derecho el pueblo de hacerlo. ¿Por qué se va Unión Fenosa a tragar el derecho a su fiesta de graduación de esa niña? Pero lo ha hecho. Ha robado y ha causado daños de múltiples maneras. Sin embargo, esto que les he expuesto hasta el momento no es lo peor. Dista mucho de ser lo peor. Lo más grave, lo más preocupante y lo más peligroso de estas dos empresas, Unión Fenosa e Iberdrola, es lo que ya están empezando a hacer en Guatemala. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Continuem a Ones de Pau, aquí a Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. I estem escoltant a Roberto Madrid, del Frente Nacional de Lucha de Guatemala, que va fer aquesta conferència el dimarts 19 de maig del 2009 per denunciar el robatori d'Unión Fenosa i Iberdrola a la població de Guatemala. Si us sembla bé, continuem escoltant el Roberto Madrid, que ens explica això de les centrals carboneres que suposaran un perill pel medi ambient de Guatemala. Lo más grave, lo más preocupante y lo más peligroso de estas dos empresas, Unión Fenosa e Iberdrola, es lo que ya están empezando a hacer en Guatemala. Y también me gustaría podérselos enseñar. No vayan ustedes a creer que es, porque suena como un cuento de monstruosidades, pero son monstruosidades que ya hoy forman parte de la cotidianidad guatemalteca. Septiembre del 2008, estamos hablando de hace menos de un año. Ese día, también este medio que les menciono, medio de comunicación social, Prensa Libre, le hace saber al país que Álvaro Colom coloca la primera piedra de una planta carbonera. Informa que esa planta carbonera tiene un valor de 150 millones de dólares. Indica que ya se está construyendo en Escuintla por una empresa extranjera que se llama Duke Energy. Incluso el hecho de que el presidente de la República vaya a inaugurar la obra de una empresa extranjera ya de por sí es, llama suficientemente la atención. Al día siguiente de que esta información es hecha pública, otro medio, el periódico, con foto y todo, la foto del presidente Colón y su ministro de Energía y Minas, que es, como su rostro lo indica, una pécora. Ese día nos indican, además, lo siguiente, que, bueno, ratifica la información de los 150 millones de dólares, de que hay una primera planta, pero nos informa que en el mes de noviembre del año pasado se iniciaron los trabajos de construcción de otra segunda planta carbonera a cargo de Jaguar Energy, 300 megavatios, 650 millones de dólares. Y cuando yo vi dos días consecutivos semejante información, la verdad motivó mucho mucha labor de discusión al interno del Frente Nacional de Lucha. Porque ¿qué es lo que están diciendo ahí? Colombia está diciendo que va a privatizar la producción de energía. Está diciendo que primero le entrega Arzú a Unión Fenosa la distribución que ha generado todo ese montón de daños. Pero esto nos está diciendo que el Estado está entregándole ahora a otras dos empresas extranjeras la generación de energía. Entonces la soberanía nacional energética queda totalmente entregada en manos de empresas extranjeras. Y cuando se va uno a internet a investigar quién diablos es Duke Energy, quién diablos es Jaguar Energy, viene uno sorprendiéndose porque al final Jaguar Energy, Duke Energy, Deorsa, Deoxa, Eexa, otra que se llama Teco Energy, de la que ya vamos a hablar, tienen un mismo capital que se llama gas natural. Entonces, ¿quién se está adueñando de la energía en Guatemala, producción y distribución? Es la misma empresa. Y alguien me decía, no son dos empresas las que están manejando esto, Unión Fenosa y Gas Natural. Pero resulta que hace un mes y medio Gas Natural compró a Unión Fenosa aquí, en un negocio que ya está cerrándose, en un negocio por lo demás que involucra a otros actores económicamente muy fuertes en la Cataluña y en España, como por ejemplo, y nunca lo pronuncio bien, a mí se me da mal la pronunciación catalana, de manera que les voy a agradecer que no se maten de la risa, pero también aparece ahí como actor en todas estas maniobras. Ahora aparece como actor en todas estas maniobras esta que se llama La Caixa, porque resulta que La Caixa es la dueña de Gas Natural. Y yo preguntando ingenuamente que qué había hecho ese logo tan bonito, que era una estrella, y me dicen que fue mi logo. Y ese logo tan bonito de la caja es al final el que está manejando las cosas. ¿Me explico? Ones de Pau, a Contrabanda FM. ¿Por qué es esto preocupante para el caso de Guatemala? No es solo por el hecho de que se está privatizando la energía en su fase de generación, que eso por sí solo es preocupante. Es preocupante además porque se trata de plantas carboneras, es decir, plantas que van a generar energía a partir de la quema del carbón mineral. Aquí hay un compañero guatemalteco al que le tengo gran cariño. Te pregunto, Ramón, ¿en algún momento de tu vida has visto un pedazo de carbón mineral en algún lugar de Guatemala? No hay. Guatemala no produce carbón mineral. ¿Quién produce carbón mineral en la zona? Estados Unidos y Colombia, nadie más. Significa anclar la capacidad productiva energética del país a la adquisición de materia prima que no tenemos en el país y que habrá que pagarla al precio que les dé la gana vendérnosla. Pero me vengo a enterar que la dichosa Caixa es dueña de minas de carbón mineral aquí. Y hay la posibilidad de que el carbón mineral que se vaya a ir a quemar en Guatemala provenga de minas que aquí ya están, que no se usan porque aquí está limitada, y en Estados Unidos también, la producción y la quema del carbón mineral, por la otra razón que debe preocuparnos, que a mi juicio es la que más debe preocuparnos. Cada vez que se quema carbón mineral en cualquier lugar del mundo, se atenta contra el mundo, contra el planeta, contra la vida. Son 5 las plantas que están autorizadas para ser construidas, 5 las plantas carboneras que se van a instalar en costas de Guatemala. Aquí vemos que las primeras 2 ya se están construyendo en Escuintla, ambas. Cuando las 5 estén ya facultadas e instaladas y produciendo, cosa que será más o menos en el año 2013, es decir, que en términos históricos eso es un abrir y cerrar de ojos, cuando estas estén produciendo, la nube contaminante cubre desde Tapachula en el sur de México hasta la frontera entre Panamá y Colombia. Según calculan los ecologistas que saben de la materia, no es mi campo, pero es gente seria la que ha hecho esos diagnósticos. Y se trata de una nube cargada de químicos tóxicos, es decir, de venenos. Incluso por ahí arriba en este documento tengo la lista. La empresa Duke Energy tiene un 21% de acciones de gas natural, o más bien, perdón, al revés. Gas natural tiene un 21% de las acciones de la empresa Duke Energy. Permítanme un instantito. Aquí está la triste historia de Duke Energy. La empresa Duke Energy en el 99 es acusada en Estados Unidos de violar lo que ellos llaman el acta de aire limpio. Y el gobierno de los Estados Unidos emprende juicio contra la Duke Energy y hay un proceso parecido en épocas de que se gana, se apela, hasta que finalmente el juicio de ellos llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema falla de manera unánime contra Duke Energy y a favor de los grupos ambientalistas en 2007, el 2 de abril del 2007. Duke Energy es condenada a pagar unas multas descomunales por concepto de contaminación ambiental, y se le limita en Estados Unidos la facultad de producir a partir de carbón mineral en Estados Unidos. ¿Qué hace Duke Energy? Se asocia con gas natural y se traslada a producir en Guatemala, en donde no hay regulación alguna que le impida producir a partir de carbón mineral. ¿Y qué es esa empresa? Y aquí me remito a los datos emitidos por la Universidad de Massachusetts, una universidad muy seria, a la que tampoco nadie en este mundo se atrevería a calificar de izquierda ni de rosada, nada. La Universidad de Massachusetts tiene un vínculo tan estrecho con la izquierda como el que tengo yo con mi suegra. No, mi suegra es buena gente. Esta Universidad de Massachusetts hace una investigación seria, determina en el 2002 que la empresa Duke Energy ocupa el lugar 46 como empresa contaminadora en el mundo, produciendo en aquel entonces 36 millones de libras, las unidades que se usan aquí son libras, de libras de químicos tóxicos colocados al aire. Y la Universidad de Massachusetts repite su estudio el año pasado, en el 2008, y en el 2008 identifica que la misma empresa ascendió de la 46ª posición a la 13ª, y que en el lapso de 6 años que distan entre una investigación y otra, la Duke Energy había subido la cantidad de contaminantes que le agrega al aire de 36 millones de libras a 80 millones de libras, más que duplicado, sin considerar ahí las varias decenas de millones de libras que habrá que agregar cuando sus plantas en Guatemala estén ya funcionando. Y por otra parte, vimos en la información pública de prensa que se trata de una inversión, la primera de 150 millones de dólares, la segunda de 800 millones de dólares, perdón, de 650, entre ambas 800 millones de dólares. ¿Quién los va a pagar? O se pueden ustedes imaginar que se trata de fondos no reembolsables donados por la empresa privada. Los va a pagar el usuario, los va a pagar cada familia consumidora, les van a aparecer cobrados en sus facturas. De manera tal que el pueblo de Guatemala se le está cargando un pago, hasta el momento, de 800 millones de dólares por el derecho a que le envenenen su aire y a que le envenenen su suelo. Y por el derecho a envenenar el aire y el suelo de los países vecinos. ¿Qué significa esa cantidad de químicos tóxicos colocados en el aire? Significa que se genera lluvia ácida. Es decir, los químicos se condensan con el agua en las nubes y bajan al suelo en forma de una lluvia que lleva veneno en sí misma. La bendición de la entrada del invierno para el campesino va a dejar de ser una bendición, porque esa agua le va a podrir la tierra, se la va a envenenar. La zanahoria que ese campesino siembre progresivamente va a ir adquiriendo cada vez más químicos tóxicos, porque esos venenos no son biodegradables, envenenan la tierra de manera acumulativa, y si hoy cayó una libra, esa libra se queda ahí, y si en el próximo invierno le queda otra libra, le van a hacer dos, y así progresivamente. Yo tengo un nieto de 8 meses que le he dicho a los compañeros que me conocen, lo califico como el nieto más lindo del mundo. Ese nieto mío, ¿qué zanahoria se va a estar comiendo dentro de 15 años? Y eso, ¿a quién debe mi nieto darle las gracias de que no pueda comer zanahoria? A dos empresas sinvergüenzas que roban, como lo hemos demostrado, que envenenan el medio ambiente, como lo estamos demostrando, que amenazan con envenenarlo. Esto todavía lo podemos parar y lo vamos a parar. El problema es que la mayoría de la población en Guatemala no ubica como el malo de la película a Gas Natural, o a Unión Fenosa, o a Iberdrola, o a Deorsa, a Deoxa, a Exa, a Duke Energy, a Teco Energy. ¿Qué dice la gente sencilla, común y corriente de Liscán, o de Nevaj, o de Chiquimulilla, o de cualquier lugar del país? Dice, estos españoles desgraciados. Así de sencillo. Así de simple. Y le pasa la factura a todo lo que le vuela a España. ¿Culpa de la gente? No. No. No podemos andar pidiéndole al pueblo que haga esas diferencias sutiles. Y porque al fin y al cabo, las luchas y los problemas de los pueblos son, querámoslo o no, comunes. Son de todos. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Esta nos parece a nosotros la peor de las agresiones. Que se envenene el aire, y que se envenene el suelo, y que se envenenen los ríos, y que se envenenen las aguas subterráneas, y que lo que hoy es un país primaveral en su clima se convierta en un infierno, nos parece una agresión simplemente inaceptable. Simplemente inaceptable. Tampoco es que estemos dispuestos a aceptar que se nos siga robando mes a mes, como lo hemos explicado con anterioridad. Tampoco es que esto minimiza las otras lacras que nos ha impuesto Unión Fenosa e Iberdrola. Hay que luchar contra todo ese paquete. No sé si me explico en ese sentido. En un país, aún en un país desarrollado, estas cosas causan daño. Pero en un país cuya injusticia en la distribución de la riqueza crea semejantes fragilidades y vulnerabilidades en los sectores sociales mayoritarios, esto simplemente no puede pasar. No puede pasar. Y hay que hacer lo necesario, lo que sea necesario, para que no pase. Y esa es una, no la única, pero es una de las principales tareas que aborda o en las que está hoy empeñado el Frente Nacional de Lucha, junto con un amplio conjunto de organizaciones comunitarias a lo largo y ancho del país. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Les quiero compartir, como último elemento de este tema energético, algo que ocurrió en enero de este año. Bueno, el 22 de enero, Prensa Libre publica que EXA, el título dice, esta es la empresa de energía eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, inicia proceso de arbitraje contra Guatemala. Y abajo nos informa que Teco Energy Incorporated, una de las compañías accionistas de EXA, inicia un proceso para alcanzar arbitraje contra el Estado de Guatemala por el cambio en el valor agregado de distribución fijado en el 2008. ¿Qué es lo que ocurrió? Y esto raya ya en lo ridículo. Producto de las luchas que hemos emprendido exigiendo la nacionalización, la expulsión de Fenosa, etcétera, etcétera, para mediatizar y desmovilizar la lucha que va cobrando mucha fuerza, a finales del 2008 el gobierno, la Comisión Nacional de Energía, baja el VAT unos cuantos puntos. El VAT ya vimos que fue decretado ilegal en el 2004, de manera tal que cuando la Comisión de Energía dice, se los voy a bajar, en primer lugar está reconociendo que ha seguido vigente algo que fue declarado ilegal 6 años atrás, pero bajó unos puntos el VAT. Con eso bajaba el monto de las tarifas energéticas en todo el país unos puntos. Pero no le gustó a Unión Fenosa. Y Unión Fenosa había tenido la habilidad maquiavélica de desagregarse, como les expliqué, en un montón de empresas. Es como si yo me llamara, me llamo Roberto Madrid, pero de repente empezara a llamarme Mano Sociedad Anónima, Brazo Sociedad de Responsabilidad Limitada, Asociación Cuello para el Desarrollo, etc. Al final sigo siendo lo mismo. Unión Fenosa viene a aparecer ahora con el nombre de Teco Energy. Teco Energy tiene el 23% de las acciones y se establece jurídicamente en Estados Unidos, en Miami. Y como está asentada en Miami, entonces acude Teco Energy, empresa nueva, acude al Tratado de Libre Comercio y demanda a Guatemala en el marco del Tratado de Libre Comercio, del TLC, tema que podría ocuparnos varios días de intercambio de ideas. Pero a nosotros sí nos parece que esto, que si uno lo lee es así de simple, Teco Energy, entiéndase, gas natural, aunque probablemente los de gas natural quieran argumentar que nada tienen que ver al respecto, que ellos acaban de comprar eso, que ni sabían, etcétera, etcétera. Teco Energy demanda al Estado de Guatemala porque no la deja ganar lo que a ellos les dé la gana. Así de simple. Y eso nos parece el colmo del descaro. No solo deben, sino que encima cobran. El monto de ese arbitraje internacional hasta el momento se calcula en la suma de 65 millones de dólares el costo del manejo del arbitraje. que si se pierde, a saber en cuánto tendrá el Estado guatemalteco que indemnizar a la pobre gas natural que no la dejan ganar allá en Guatemala lo que su codicia les mandata, pues. Y cuando trabajo con las comunidades allá este tema, se los pongo en un ejemplo muy sencillo que les comparto. Si yo abro, o cualquiera de ustedes abre su casa y le da un cuarto para que se hospede ahí un extranjero, y ese extranjero vive ahí durante 10 años, y yo todos los meses me levanto una vez al mes y te robo algo, y a los 10 años te das cuenta de que yo he venido robándote durante 10 años, y me reclamas, no, ya, deja de robarme. Y yo ante ese reclamo lo que hago es que me voy a un tribunal y te acuso porque no me dejas robarte. Pregunto, si ustedes tuvieran ese extranjero viviendo en su casa, ¿le seguirían prestando su cuarto? Nadie lo haría. Y por eso la demanda nacional es muy simple, es fuera Unión Fenosa. Y alrededor de esa consigna, que incluso se los voy a presentar en unos videos que muestran lo que en términos de lucha popular ha significado esta lucha. El primero es en marzo del 2009 y es muy cortito, dura segundos y fue... Esto es en un municipio que se llama Catalina. No cabía la gente en el estadio y fue una actividad tan simple como explicarles esto mismo que he compartido con ustedes. ¿Qué hemos hecho en Catalina y en otros lugares? Hemos llamado a una huelga nacional de pago contra Unión Fenosa. Sencillo. ¿Por qué? Porque es lo único que le duele a estas empresas, que se les toque su bolsillo, que se les afecte su interés económico. Si nosotros hacemos allá un tranque de carreteras en un lugar que se llama La Virgen para impedir que haya movimiento entre México y Guatemala, ¿le importa eso en algo al que está sentado ahí en el último piso del edificio de gas natural en la Barceloneta? Ni sabe dónde es La Virgen, ni le importa cuánta gente estuvo ahí. Pero toquemos el bolsillo, a ver si eso le importa o no. Entonces se ha decretado una huelga nacional de pago y ya hay más de 150 mil familias que se han sumado a esto en la mayoría de los municipios del país y la cantidad va a ser creciente. Las otras acciones, que no son solo informativas, las marchas y demás, están destinadas hacia el Estado para que escuche el clamor de un pueblo que quiere que se nacionalice, que se modifique la ley, etcétera, etcétera. Otro video que muestra además algo interesante es este, esto. Que se realizó el 27 de marzo es esta. Le tuve que quitar el audio en este caso porque el que iba en el uso del micrófono, digamos que se le pasó la mano y no la podía usar. Era una marcha con esta consigna así de sencilla: Unión Fenosa fuera. Y pueden ver ustedes la cantidad de gente que asistió, incluso. Dejé de filmar en el momento en que se le acabó la batería a la camarita que yo estaba usando. Ahí la voy a dejar puesta mientras les comparto. Esta es gente que llegó desde todos los rincones del país. Desde Petén a 700 y pico de kilómetros. Ahí a nadie se le paga el pasaje, a nadie se le da, pero ni agua, mucho menos almuerzo, ni nada. Es gente dispuesta a luchar por el derecho a manejar como país la energía. Si se fijan en las pancartas y mantas y cosas, todas se refieren a ese tema. Fueron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, ahí están a la vista las imágenes, no mienten. La lucha contra Unión Fenosa en Guatemala va cobrando cada día más fuerza. Pero me pregunto, ¿podrá el pueblo de Guatemala solo derrotar a Unión Fenosa? Yo creo que sí. Ahora, ¿deberá el pueblo de Guatemala luchar solo contra Gas Natural o Unión Fenosa? Yo creo que no. ¿Qué debe hacerse, qué no debe hacerse? Es cosa que corresponde ya a cada conciencia. No, sería hasta irrespetuoso que viniera cualquier organización de Guatemala con una agenda a proponer. Pero este problema no concierne solo al pueblo de Guatemala. Gas Natural está ahí en la Barceloneta. Y ustedes están aquí con la Barceloneta bastante cerca. Creo que tienen ustedes también como pueblo que tomarse la palabra. Porque si no lo hicieran, compañeros y compañeras, los digo con todo cariño y con todo respeto, si no lo hicieran, ustedes serían cómplices. Porque el que calla, otorga. ¿Me explico? La inacción significa cohonestar semejantes atropellos que una empresa que tienen ustedes cerca está haciendo contra otro pueblo que también tienen ustedes cerca. Creemos de manera real en la necesidad de darnos las manos por encima del Atlántico y aprender que hay cosas que tenemos que hacer juntos. La globalización no debe de ser solo de la macroeconomía. La globalización tiene que ser también de la solidaridad como vía para enfrentar precisamente esa globalización macroeconómica. Doncs aquestes són les paraules de Roberto Madrid, del Frente Nacional de Lucha de Guatemala, una organització popular i revolucionària que lluita per defensar els drets dels homes i les dones de Guatemala, d'aquesta república centreamericana. I només abans d'acabar, recordo que avui hem fet aquest especial sobre Guatemala i que habitualment, sempre que podem, fem una secció que es diu Guatemala, de la impunitat a la pau, aquí a Ones de Pau, a Contrabanda. I pots escoltar les diferents seccions, les diferents gravacions i entrevistes que hem fet sobre Guatemala al següent blog. A veure, que us ho digui correctament. 3w.onesdepau-guatemala.blogspot.com. Ho repeteixo. 3w.onesdepau-guatemala.blogspot.com. I acabem ja el programa d'aquesta setmana. Recordo només també que la conferència del Roberto Madrid es va realitzar el dimarts, dia 19 de maig, a la Casa de la Solidaritat, i que, bé, que va ser convidat per l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, d'aquí a Barcelona, que també doncs fa les reunions els dimarts a les 7 de la tarda, cada 15 dies, a la mateixa Casa de la Solidaritat. Res més, deixem pas a la continuïtat de la programació de Contrabanda i us espero el proper divendres, de 2 a 3 de la tarda. I també, si voleu escoltar el programa en diumenge, ho podeu fer, perquè de 11 i mitja a 12 i mitja de la nit fem la repetició. Gràcies per la vostra atenció. Estem en contacte fins al proper divendres. Si hi ha qualsevol informació que vulgueu facilitar al programa, podeu fer-ho a través del correu electrònic, que és onesdepau@altaveu.org. Salut i pau a tothom!